El respeto es recibir a toda la ciudadanía y atender a toda la ciudadanía. De eso se trata el respeto. La semana pasada un sector minúsculo se acercó acá y fue recibido por Figueroa. Ahora estamos pidiendo docentes autoconvocados de Departamento La Caldera, Metán. Departamento Metán, Rosario, Departamento Rosario de la Frontera, Departamento Cafayate, Santa Departamento Victoria. Güemes, Santa Victoria Oeste, La Candelaria, Capital, Los Andes, Tijuana. Bueno, señores, aquí están los Andes. Estamos los delegados departamentales de todos los departamentos y resulta que nadie escucha. ¿Hay voluntad de diálogo? ¿Se quiere escuchar a la docencia? Evidentemente, lo que hay es un juego mediático y político en el que algunos tienen entradas y otros no. Acá nadie viene a negociar nada. Acá, como ciudadanos, venimos a exigir participación democrática. Este gobierno ha tenido 9 meses para recibir a los autoconvocados, 1 año, y está empeñado en no escuchar la voz de la docencia y en jugar con la lucha docente. Y no estamos dispuestos a ser parte de este juego. Véanlo las caras. Cada uno de los delegados departamentales lleva la voz de muchos docentes que han puesto el hombro acá para que haya educación en las aulas con propios recursos. A 8 meses, 9 meses de iniciada esta pandemia, si los alumnos y los hijos de ustedes recibieron educación, fue gracias a nuestro internet, a nuestros celulares, a nuestro dinero para fotocopiar cartillas y a nuestra gran capacidad de educación para mantener contacto con familias que apenas si tienen un celular con un poquito de crédito. Y que han hecho lo imposible para que sus hijos reciban educación de alguna manera. Entonces, si queremos hablar de respeto, hablemos del presupuesto de educación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque hasta las libretas de fin de año van a salir de los bolsillos de los que estamos acá y de cada uno de los docentes, que va a tener que imprimir por duplicado el informe de proceso de este año. ¿Queremos hablar de respeto? Hablemos de esas escuelas que siguen abandonadas y que todavía no le han arreglado baños, que no hay agua. Y que no tienen agua. Hablemos de respeto, hablemos de el docentes de secundaria que no fueron titularizados y todavía esperan. Bueno. Hace un año que esperan. Hablemos de la continuidad. Hablemos de la continuidad. De la continuidad pedagógica. Hablemos que todos esos negocios siempre terminan transando con los gremios. ¿Por qué? Porque son años electorales para el año. Usted sabe y ustedes saben que la continuidad pedagógica no conviene a ningún docente, porque hasta ese docente interino que va a seguir con la continuidad le puede llegar un traslado y queda sin trabajo. Entonces no engañemos a la docencia. Bien, aquí nos hablan de respeto. Nos piden respeto, entonces hablemos de toda esta falta de respeto que este ministerio está... La presencialidad también en las escuelas. Hablemos también de la presencialidad en las aulas, sin tener ningún elemento de seguridad. Entonces, de bioseguridad. De eso también tenemos que hablar. ¿Quieren hablar de respeto? Hablemos, ¿sí? Hablemos de estas vallas. Miren cómo estamos, con nuestras carteras y nuestros carteles. Aparte, tienen que saber que nosotros somos del interior, porque cada uno de los delegados representaba un departamento. No hay colectivo, pero acá nosotros vinimos de buena voluntad, señor ministro, para que usted nos reciba, por lo menos para que nos diga hola, o para que nos diga cuándo nos puede llegar a recibir, o por lo menos para que nos explique qué explicación nos da ahora usted, diciendo de que a nosotros no nos puede recibir porque tiene la agenda completa. ¿Cómo pudo recibir a un sector? ¿De qué estamos hablando, señor ministro? ¿De qué respeto estamos hablando? Hablemos de respeto. Normativas. Normativas vacías, normativas falaces y abusos de poder en las normativas. Convocatorias compulsivas a los docentes a hacerse presente con el objetivo de realizar un acompañamiento en una semana. Hay escuelas a las que fueron 35 alumnos por grado y los docentes tuvieron que verse en figurita para ubicarlos de a 10 en distintas aulas y poder hacer un acompañamiento cuando hay un presupuesto que le está pagando a 2.000 acompañantes o facilitadores que todavía los estamos buscando debajo de las piedras porque no los encontramos. Docentes tutores. ¿A dónde están los docentes tutores? Nosotros tenemos que llamar uno por uno a los estudiantes, aquellos que no se vincularon, para ver cuál es su situación y no hay un docente tutor que nos ayude. Entonces, si vamos a hablar de respeto, hablemos de todas estas cosas que están pasando. Nota, señor ministro, autoconvocado no es gremio. Autoconvocado no es gremio. No confunda, señor ministro. Respeto de llamar a los chicos a las instituciones y los papás que tienen que firmar ese permiso. Entonces tiramos la pelotita de la responsabilidad a las familias, ¿sí? La falta de respeto, volver a las escuelas y encontrarnos que no se hicieron las refacciones, que los intendentes municipales, y le voy a dar nombre en el caso del Cajil Chicuana, se tienen que hacer cargo de arreglar los baños porque el Ministerio de Educación no se hizo cargo. La falta de respeto de los elementos de bioseguridad, donde nosotros tenemos que llevar nuestro barbijo, lavandina, trapo de piso, y ustedes recién liberando los fondos en esta semana. Esas son faltas de respeto. Hablemos de respeto, señor ministro, cuando nos dan 210 de material didáctico y cuando cobramos un sueldo que estamos bajo de la canasta familiar. Si hablamos de respeto, nosotras hemos estudiado para enseñar en las aulas, no para ir a limpiar la escuela ni para estar cocinando. Estamos ahorrando sueldos de personal de maestranza. ¿Eso es hablar de respeto? Ahí está. Entonces la clase de hoy es de nuevamente en la calle y se trata de respeto y dignidad. Los ministerios y los gobernantes, los representantes, hablan de recepcionar la voz de los docentes. Cuando le damos la oportunidad a través de notas, jamás se dignan a responder una. Cuando pedimos que nos reciban, jamás se dignan en contestarnos. Lo que hacen es poner vallas, enfrentar trabajador contra trabajador, por más allá de que sean de la seguridad, son trabajadores como nosotros, ¿sí? O poner a alguien que está cumpliendo su labor a poner la cara porque los gobernantes no son capaces de ponerla. Así que los docentes estamos de pie, señor ministro, aquí estamos en el Gran Bur. La docencia no baja la bandera, defendemos la enseñanza popular. La docencia en la lucha callejera contra la inoperancia del gobierno provincial. La docencia no baja la bandera, defendemos la enseñanza popular. La docencia es la lucha callejera contra la inoperancia del gobierno provincial. Y si se pregunta por qué aquí no hay docentes, es porque estos delegados y la docencia tiene conciencia del peligro que es juntarnos. Pero también tiene conciencia que un tapaboca no nos va a callar. Ya bastante pusimos el cuerpo en pos de la educación. 9 meses para recibir este tipo de trato. La representación de Sandra Rebainera, que era de Joaquín de González y delegado del departamento de ANCA. Este homenaje no puede pasar desapercibido, tenemos que homenajear a nuestra colega, a nuestra gran luchadora, luchadora abnegada, que transitó las calles de Salta en medio de la lluvia, en medio del sol. Nunca faltó a ninguna asamblea, me comentaban, tuvo asistencia perfecta. Se venía con costos propios, costeándose los gastos, y estuvo siempre acá en todas las asambleas. Fue, aparte, gran comunicadora al grupo de docentes, los cuales la apoyaban. Siempre consensuó las ideas antes de tomar una decisión. Fue un gran aporte para la docencia. Fue una luchadora y por ello debemos tenerla presente todos los días. Y también decirles que la lucha docente sigue. El virus, lamentablemente, se llevó la vida de Sandra. Entonces, estos tiempos de pandemia tienen que servirnos para luchar más por la educación, por los derechos y por la salud. Así que descanse en paz, querida Sandra. Estamos con vos y siempre vamos a luchar por los derechos. En tu legado lo vamos a hacer. inocencia no mata la bandera. Defendemos la enseñanza popular, la docencia y la lucha callejera contra la intolerancia del gobierno provincial. La docencia no mata la bandera. Y un mensaje más de parte de toda la comunidad de Joaquín B. González. Nos piden, por favor, que se respete el duelo, que se respete el tiempo que merecen los colegas para tener un nuevo delegado, para que tomen una decisión. Que respeten el duelo, por favor, y luego van a hacer llegar el nombre del futuro delegado. Muchas gracias. Siempre presente en nuestras luchas, todos los departamentos presentes aquí para poder despedirte y para seguir en pie de lucha. La lucha sigue, aunque quieran ponernos barbijos y callarnos la voz y separarnos, aquí estamos. Que el barbijo no tape nuestra voz, chicos. Estamos en pandemia, pero le pusimos el hombro a la educación con recursos propios. Creo que este año hasta los documentos de evaluación los tendremos que imprimir en nuestras impresoras porque todavía no salió la licitación, así que también del bolsillo de cada maestro va a salir el informe que le vamos a dar a los estudiantes. ¿Cómo será que les hemos puesto el hombro a esta pandemia y a la educación?